Play Mission. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Haciendo play o qué hace? ¿Haciendo play? ¿Escuchando el play me o qué hace? ¿O qué hace? Sí, como cada domingo normal y tranquilo, pues a las 4 de la tarde estamos en Vivaracho. En... aquí haciendo play, este stream de... Sí, no digas en dónde estamos. De música. Ah, ¿qué tal si llegan todos los fans acá? Se tiene que correr la leyenda urbana de que es dentro de un calabozo. Sí. Pues sí, estamos en aquí un calabozo. Aquí está el gordito dentro atrás de nosotros. Ah. El gordito del calabozo. Exacto. Con olor a humedad y... yeah, y calor vaporoso. Guácala. Guácala. Y olores... no, bueno, olores cuadres. ¿Con qué vamos a empezar, muchachos? Espérame, déjales presento. Ya escucharon a Mona, que llegó, es una antigua miembra. Miembra. Son miembras. Soy miembra. Eres miembra. Mi hembra, tienes que decir. Quedó bien eso, mi hembra. O sea, luego así. Con jiribilla. Lo posesivo, sí. Lo posesivo. Sepando todo. Machismo. Sí, ya llegó la parte fémina del show para defender. No, más bien el Masters no está. es cierto, Jebus. Me estoy aprovechando de que no está Jebus. De que todavía no llega Jebus. Sí. Pero sí, pues se vino a dar una vuelta, ¿no? Y ya. A ver qué están haciendo. A ver sí. Qué cosas están haciendo. Y desde. Ya tenía rato, ¿no? Pero en esta nueva faceta, pues no se había metido con nosotros. Que pues ya. Anda, hay cosas más pro, entonces ya no le da tiempo de venir. Sí, sí, sí. Tantas cosas, tantas ocupaciones. Compartir, pero pues dijimos, no, tienes... si vas a estar por acá, pues date un rol. Un rock and roll. Y bueno, también ahí está Diego, como siempre. Hola, ¿qué hacen? Dando el toque acá, chido. Fino. Toque fino. Y Jebus ahorita viene. Pero bueno, somos nosotros. Ay, yo soy Eric. Hola. Y yo soy Eric. Y me encanta estar contigo. Sí, bueno, se trata esto de poner música y hablamos de música y. Y pues, si les ¿y gusta música? La música. Ajá, compártalo y entre. Y también ya estamos en iTunes, por cierto. Por si no sabían. Si no se habían dado cuenta, ya estamos en el iTunes. Así que ya pueden buscar. ¿Cómo le llaman? En el iTunes que le llaman. Ya pueden buscar ahí el podcast. Bueno, sí, el podcast. De estos que grabamos en vivo. Y si no habían escuchado los primeros, ahí sí salgo. No, ya no está. Ah, chale. Pero los podemos vender. Así. Bueno, si quieren escuchar los primeros, donde. Donde aparecías. Aparecía. No ven como del pasado de manera triste. Ah, sí. No fue triste. Pero bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Sí. Okay. Ya ponles una música porque si no. Si no, no se va, seguirá. Se va a ser el changarro. Va, para que se pongan acá. Está chida. Está cotorrona para. Bueno, ahí les va. Ya. Es de este güey que se llama Charles Walker. Iba a decir Barkley. No sé por qué. Sí, el basquetbolista también. No, Charles Walker. And the Dynamite. Es de un disco en vivo. Y pues la rola se llama Keep Close. Y pues trae el Bunky. Pues ahí venimos. Work yourself out. Yeah, you did now. You must have been wishing, baby, to the stars above for the big bell now. Yeah, you must have. If you don't need me, come on, tell me. Come on, try it, yeah. You can't say it, baby. Aquí seguimos. Estuvo muy funky eso. Sí, ¿no? Está relaxada. Está buena onda. Y es, pues es un negro. Ya con eso es garantía. Tiene la onda. Tiene la onda. Ahí él maneja el poder. Bueno, ¿puedes entrar alguna? Reporten cualquier anomalidad. Sí, ahorita se fue ahí un cable de último momento. Pero quedó bien. Pues y ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué, ya? ¿Qué hacemos? Mientras de qué les platicamos. Pues de esta onda de Faiz, ¿no? Que ahora ya también hace shows con hologramas. De a... ¿cómo se llama? Una japonesa, una coreana, ¿no? Una figurita, así que era... Ah, Miko Hatsune. Esa. Sí, nada más que ahora más como muy en la onda de Tupac Shakur en el Coachella de del año pasado. Entonces, pues, supuestamente tocó como al mismo tiempo en tres ciudades de Canadá. En Vancouver, en Toronto y en Montreal. Pues hay que ir, ¿no? Y todo pues por la onda organizada por un teléfono de estos ya muy inteligentes y muy cucos. Y pues no sé, no sé qué tal esté la experiencia, la verdad, de ver un holograma en vivo. A mí me tocó ver algo parecido, por ahí del 2002 o 2001, algo así. Se las van a curar conmigo, pero fui a acompañar a mi mamá a un concierto de Miguel Ríos. Se llamaba así como Miguel Ríos y las estrellas o algo así. Entonces, pues obvio estaba Miguel Ríos solito, pero pues aparecían a su lado todas las estrellas con las que cantaba. ¡Órale! Así que fue el pie nuevo. Y no se veía como heridón, no sé si se veía bien. Pues sí. No se o veía estaba tan atrás que... No. Se está diciendo que no. O sea, te digo, fue como en 2001 o algo así. O sea, él estaba chiquitita, así, pequeñita. Y mi mamá quería ir y pues me dijo, vamos. Y pues yo fui. Miguel Ríos. Miguel Ríos, exacto. Para que vean, Before it was cool. Sí, así que. O sea, pero entonces salían Miguel los... Ríos lo hizo primero. Salían los hologramas así de. Pues sí. Del vuelo de él, o sea, como si estuvieran. Como si estuvieran tocando juntos, sí. Y hasta los veía o algo así. Sí, ¿no? Ajá, bueno, así como interactuaban y todo. Sí, y no será que sí fueron, ¿no? Porque se veía muy real. Se veía real, que sí fueron. No, no fueron. Sí, muy prendido en Miguel Ríos, por cierto. Muy prendido él. Entonces, pues, bueno. Si ya se dedican a hacer giras de puros hologramas, pues ojalá también ya los boletos estén más baratos, ¿no? Sí, pues imagínate. Sí, sí. Estaría locochón hacerlo. Sí, no dudes. En algún momento algo así va a suceder. O sea, podrás ver un holograma de los Beatles tocando enfrente de ti. Es como de Star Wars, ¿no? Ajá. Pero es el futuro. Ya la tecnología está muy cara. Qué miedo. Digo, me acuerdo como de Terminator y qué miedo, ¿no? Skynet está tan cerca que. Yo me acuerdo de Terminator, pero por Guns N' Roses. Órale, tío. Sí, yo me acuerdo de Axl Rose, sus mallitas, y sus licras blancas. Sí, su cara que ahora parece. Ay, no. Un hot cake. Ay, está bien. Se parece que alguien se sentó un hot cake y cuando ya lo sacaron. Así, okay. Su carita del buen Axl Rose. Sí, esos primeros videos tan bonito que se veía y ahorita tan decadente que está el pobre. Pero bueno, ya, dejemos de ser comidilla. Sí, sí, sí. Ay, bueno, hablando de. Carrilla. ¿Quieren música más o pues más sí, charla? Échate otra rola. Para sí, que no se nos duerma. ¿Yo? Sí, sí, para que después nos hables del. De otro de la decadente. Cura. Ah. Ajá, sí. Bueno. Sí, bueno, pero ponte una de, no de ellos. Ah. No, ¿cuál quieren? ¿Cuál quieren? A ver. Este. Pues, ¿Morphy o Ghost? Ghost es la de Ghost. Melodía desencadenada. Sí, pues. En Universal. Ya ves que yo traigo rolas de Universal. El Eclipse Total del Corazón. Sí. Es 80's Weekend, entonces ponte la de Ghost. Ghost. Pero no está de Ghost. Es, nada, cabe aclarar. Bueno, mira, preséntala bien. ¿De qué se trata Ghost? Bueno, todo esto salió porque viene por. No sé. Viene la temporada de conciertos de Iron Maiden. Y es como. No sé, ¿cuántas veces? Ha es como Polo ya? Polo en el Blanquita. Sí, ándale, sí, ya sí. Otra vez, Maiden. Y pues bueno, no se crean. A mí pues, sí me gusta, ¿no? Más o menos. Y pues ya los vi. Bueno, el caso es que la novedad es que vienen con un sombrero nuevo. Bueno, con dos sombreros nuevos. Vienen con Slayer y con Ghost. O sea, ahora no viene. Sí, ahora la novedad es Ghost, ¿no? Sí, o sea, sí. La novedad ya es tiene Ghost. Un culto así como que se ha formado muy rápidamente. Y... Sí, pues de hecho no están tan rucos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a mí se me laten. Así, a mí me gustaban antes de que. Before it was cool. Sí, exacto. Me gustaba. Hipster Kitty. Before it was cool. Sí, bueno, ya. Casi me late y por eso vamos a ponerlo. Porque me gusta. No, está bueno. Escúchenlo. Sí, escuchen Ghost y ya. Ya está. Presúmenles, amiguitos. Sí, venga. Está chido. Póntelo. O pudran, sí. Como decía. Qué mero. Cómete mis pantalones, Skinner. Venimos. Ahí está el playlist, ¿eh? En todos lados. And piercing ice emotion. Son desarrollos. Fue muy intenso. Uf. Para mis castos oídos. Ah, está chido el cost, nada más. No está tan merol, ¿eh? No, no lo que les decía off air, que pues si ves su aspecto, pues sí, a lo mejor te imaginarías un Black Death brutal merol acá. Porque sí se ven medio acá, sosos así. Están producidos. Y los escuchas y pues no, se oyen como, pues como medio entre doom y medio poperos y ochenterones. Pero... Sí, bueno, para los que no sepan, aquí la experta 100% en metal es Mona. Y artes oscuras. Y artes oscuras. Sí. O sea, luego le gusta andar haciendo círculos de sal en su cuarto y cosas de esas. Claro. Luego anda comprando gallinas en Sonora cada tercer día, uno no sabe para qué, pero... Pero ahí las tengo. Sí, y más vale que no le pregunte, porque... No le pregunte, ¿qué es eso? Porque van a ver una muerta cerca de su puerta. Sí, ah, qué cosas. Mejor no pregunte. No pregunte. No preguntaremos, no te apures. Sí. Bueno, escuchen al Gasparín y ya. Ghost. Ghost. Entonces va a estar con Maiden. Sí, con los Maiden. ¿Cuándo es eso? ¿Sabes? No, ya no me acuerdo. Ahorita, seguro Diego sabe, porque Diego lo sabe absolutamente todo. Mira, es que es Iron Maiden, Slayer y Ghost en México. Martes 17 de septiembre, Foro Sol. ¿Qué tal? Yo les dije que Diego lo sabía todo. Los precios van desde los 300 hasta los 880 pesos. No, hay uno de 1,000 y tantos. Bueno, pero en ese ya es cuando ya puedes acá controlar con ellos y llegas y... Te salpica la sangre. Ay, los Maiden que... Son más mampos, ¿no? Ay, sí. Te pones cotorro con Bruce Dickinson. Es chido, Bruce Dickinson. ¿Es buena onda? Sí. Se echa buenos chistes, creo. Buenos chistes. Si ya tiene mucho tiempo que no se corta el cabello, pero... Pero está chida su mata, Dickinson. Oye, pues puro L'Oreal. Lo vale. Carmier, París. Sí, ¿verdad? Como que todos esos así se cuidan sí, bien. Sí, imagínate, ojo. Se lo ha de curar más que Lucía Méndez. No, Lucía Méndez ya detrás de peluca desde los 90s, yo creo. Cortó el cabello a las Barbies y se lo puso. No, no es cierto, Lucía, un saludo. No es cierto, Lucía. Ah, yo sé te queremos. Te queremos. Si estás mami todavía. Para que no se nada enoje. Más no tienen expresión facial como Nicole Kidman y así, ¿no? Pero... Perdón, Nicole Kidman. Tú, Nicole We love Kidman. You. We love you, Nicole. We love you. Bueno, ¿qué? ¿Rola o qué? Sí, otra rola, ¿no? Por ahí teníamos una de KXP. Del segundo nuevo disco de KXP. Ah, espera. Sí, bueno, sí. Cuéntanos. Bueno, sí, pues los chavos de KXP, ellos tienen un segundo disco. Está medio crowd rockerón. Se atrae como influencias por ahí de la onda repetitiva alemana y otras linduras. Y el disco simple y sencillamente se llama Dos. O sea, son un dos romano. Son un trío ellos. Está bastante ponedor lo que hacen. Y que es como... Sí, tío, está como medio crowd rock, medio post rock. O sea, es que hay como guitarras y synths a la vez, reventando las bocinas. Por ahí va la cosa. Bien. Entonces... Bueno, mientras tanto. Sí. Ah, pero esa creo que se quedó acá. Ahorita la busco. Bueno, entonces, ni modo, se los vamos a tener que cambiar por otra. ¿Qué pasa? La fonoteca. No furló. Bueno, mientras les cuento. No les cuento nada. Ahora les vamos a poner algo del nuevo disco de Big Boy, que era la mitad de Outkast, que no es André 3000. Outkast. Pero, no sé, mucha gente pensaba que B-Boy no tenía como mucho talento. O que se quedaba como a la sombra y algo así, ¿no? Pero su nuevo disco sí es como bajita la mano. No fue como de los mejores del año pasado, tal vez, pero sí tiene su notoriedad. Y tiene muchos invitados. Esta que vamos a escuchar está Big Boy con Killer Mike en la rima y con Little Dragon. Yeah. Entonces, ahí les va. Se llama Tom Petty. Tom Petty, that ho, ho, ho. Free ballin'. Tom Petty, Tom Petty, that ho, ho, ho. Tom Petty, that ho, ho, ho. Tom Petty, that ho, ho, ho. Free ballin', we out all night. Yeah, I rock one chain, one medallion, with a whole lot of motherfucking diamonds. It's astounding, like when I be rhyming, always shining like the sun and moon. Like a hot air balloon requires fire. No methamphetamine, but nigga, we get higher. Big boy dopamine, I mean, I ain't dope and never when these niggas can even come close. Zip a fat sacks, been a serial killer. Oh, nice to meet you, best believe that. Like Ripley's, boy, don't tempt me. I fuck around and leave your Kool-Aid glass half empty. Your time is running out just like the sand in it. Been jamming and half of you niggas know you can't get it. That's right, it is an IT. We like the Apple on your iPhone. Niggas always biting. Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Free falling, we out all night. Ooh, you're shining like the sun and moon. All of your wishes falling through. They're chasing after you and climbing up the roof. Intercontinental, all cause a nigga push a pencil. This an S550 and not a rental. Bitch, I don't even ride looking continentals. In the rear seat is a fat black nigga with a smile like Denzel. Pretty model bitch with me moving by this graceful as a gazelle. Skinny as a pencil, folding like a pretzel. Hit her with the XL, just in case this funky ass bitch was doing intel. I'ma give her news, she can go tell. Snitching ass bitches get evicted, no bus fare. Grown ass women ride a Bentley, that's so clear. I'm so clear. Slowly, yodi, dope, delicious. Mama folded. But I swear to God, the pussy dope and she delicious. One time for my wife and my mistress, gone. Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Free ballin'. Tom Petty, Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Tom Petty, that ho, ho. Free ballin', we out all night. Ooh, you're shining like the sun and moon. Just follow through and chasing after you and climbing up the moon. Órale, qué buena rola. Está muy bueno el disco, búsquenlo. Se llama Vicious Rumors and Dangerous Lies. Yeah. Sí, quedó bastante buena. Y ya tengo la otra. Ah, la otra rola, digo. Ya la conseguí. Pues si quieren. Ya, una vez. Ahora sí. Ya, para luego estar. Ellos son un trío poderoso y musical. De tres. Un trío de tres. KXP. KXP. De Helsinki, Finlandia. Con unos nombres que yo no podría pronunciar correctamente. And stuff. Pero está bien en su segundo disco, que salió el febrero pasado. Y que está el febrero pasado. Con madre. Está de Ututui. Se llama Melody. Con esta abre el disco. Con esta Melody. volvemos. Me gustó. Ah, no tenía el gusto. Sí, ellos describen su sonido como Original Electronic Motorhead Space Trance Spiritual Rock Meditation Free Jazz. ¿Cómo? Obviamente es una broma, pero... Son como 15 sí. adjetivos distintos. Sí. Imagínate buscar bandas de eso, ¿no? Sí, a ver, vamos a buscar una banda parecida. Una banda que sea Original Electronic Motorhead Space Trance Spiritual Rock Meditation Free Jazz. Sí. A ver, hay que hacerlo. Hay que hacer una banda así. Que así se llame. Y van a salir ellos únicos e irrepetibles. Sí, sí. Nadie busca por género. Sí. Pues. Bueno, sí, pero no. Sí, es que así encuentras cosas bonitas luego. Pero poniendo acá todo el, no, pues, el específico, nada más pones uno, dos, tal vez. Sí, quizá alguno como similar, pues Sons, que ya le habías puesto tú hace un par de misiones. Ah, por ahí traen algo parecido. Nada más que pues los Sons son de Montreal y aquí son de Helsinki. Entonces, ven a la vuelta. Un poco arriba los dos. Pero... Son cuates de la chamorra. Qué locochón. ¿Qué onda, Diego? ¿Vas a ir a ver a Yo la Tengo? 18 de agosto. Sí, ya les he reiterado muchas veces aquí que yo la tengo de un show muy bonito. Y que toca como 3 horas además. Bueno, la única vez que los vi sí fue muy largo y cómico mágico musical. No, bueno, así, bueno, para conciertos largos. Ah, mira qué tal. El de la semana pasada. El de The Cure. El de La Cura. El de la... No manches, 4 horas. Hijos de la... No, y todavía aguanta. Que... Sí, es lo que le sí. decía. Juanga, Chente y The Cure. Son los conciertos más largos de los que he ido. Sí, ¿no? O sea, el Juanga y como dice Chente, ¿no? Hasta que el... Hasta, si les aplaude, él sigue... Si le aplauden, él sigue tocando. Pero al Robert Smith, pues, no le hacen... Como que no le hacían tanto escándalo, pues ya saben que iba a salir y ya sabían que iba a tocar 4 horas, pues ya dijeron, va, pues había, tú síguele, sí. Ya no había sorpresa. Sí, ya no había mucha pero, sorpresa. Pero de todas formas... Es yo creo que es un show no apto para posers. Ah, sí. No, pues no manches, imagínate aguantarte 4 horas nada más para escuchar Boys Don't Cry, pues no creo. ¿Y que fue al final? ¿Y que fue al final? Sí, a lo mejor se puede interpretar como un trolling de parte de Robert Smith. Sí, va. Sí. Está bien bajado. Esto estuvo chido, yo estuve ahí. Me aventé el temblor y el concierto. Ah, qué dolor, ¿eh? Sí. Sí, yo dije, ah, ese Robert Smith es un loquillo, anda corriendo por ahí o algo, no sé. Un loquillo. Sí, es un loquillo, pero sí, a mí se me latió porque pues me late. Y todavía se mueve. Sí, pues ahí medio se mueve. Gustosamente. Y hasta donde su cuerpo le permite hacerlo. Lo hace. Digo, no es como. También fui al de OMD. Ya sabes, es bien ochentera. Entonces también fui al de OMD. No, pues ese sí se mueve. O sea, sí, no, se sigue torciendo él. Todavía lo bate chido. Sí, no, se lo sigue batiendo. Lo bate, ¿no? Sí, pero pues Robert Smith no lo bate tanto. Pero también viene lo suyo. Batido. Lo mueve nada más. Sí, por ahí están las reseñas que hizo el buen Pedro Zavala. Claro. Así porque él, como buen fan de The Cure, lo vio en su ahora hogar, Brasil. Sao Paulinho. Sao Paulo. Y luego ya cuando se presentaron aquí en México, pues él los vino correteando. Sí. Hasta decía Mona que sospechamos fuertemente que es él. ¿Cómo digo? Fuiste tú. No, a lo mejor él es de los más fans from hell de Robert Smith que conozco. Sí, yo creo que sí. Pues es que lo vivió acá chido en la época. Digo, nosotros lo conocimos pues ya. Sí, ya. Añitos ya después. Sí. Sí, no, él sí estaba acá. Sí, no es lo mismo. Sí, pues ahí, léanla, está ahí aquí en el sitio, pueden entrar a checar el texto, la experiencia. Sí, esto estuvo muy bueno, a mí sí me gustó, bueno, o sea, las 4 horas se me fueron como agua. De plano. Ah, sí, la verdad sí me latió. Pero muchas rolas que me gustan, digo, entre tantas rolas, pues ni modo que... que, ay, no, nada más me gustaron como... Nada más conocí a 10... Fueron como 50, ¿no? Sí, fueron bueno, es que un disco de hits de The Cure sí, de menos son unas 20 y tantas. Sí, sí, la verdad. Medio sí. Concierto ya te lo llevas puesto. Sí, sí. Con un disco. Todo un disco, sí. Y es que sí, siempre pasan los conciertos. Bueno, a mí sí que, ay, ojalá y toquen más. Ay, que dure más. Y pues este sí. Y ahora, ay, ya que acabe. Ah. No como los de Morrissey, ¿no? Que duran 15 minutos o 20, no sé. Pues es que se cansa. Ah, sí, es que ya, Morrissey. Eso le pasa por no comer carne. Ah, ¿es veggie? Sí. Falta. Por falta de carne. Falta proteína animal. Sí, exacto, no aguanta. No, que Robert, yo creo que sí. Se agasajó. Sí, oye. Pidió para su camerino una canasta de tacos de canasta. Dijo, pero puros de adobo y chicharrón. Ni de papa ni de frijol. No, sí, lo malo es que sí se esperó hasta que oscureciera. Ya ven, ¿no? ¿Están darks? Pues sí. chale, pues sí, por sí. Algo es amigo de Billy Corgan. Y esa espera así fue como, ay. Sí. Muy bien. ¿Y no te encontraste ahí al buen Pedro? No, no me lo encontré. Lo encontré un día antes, fíjate. Pero ese día no. Sí, saludos. Saludos a Pedro, que pues ahorita ya de andar cerca de Sao Paulo. Ah, ya se regresó, ¿verdad? Cierto. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno. ¿Y ahora con qué nos vamos, nenes? Con musiquita. ¿Qué vas a poner? Ya puse esta. Voy a poner un chavo que hace cosas locochonas con su guitarra y su loop. Su loop station. Robert Smith. Y está acá. Con curioso, pero es muy bueno. Es muy. Trae ondas locochonas y es noruego. No todo es Merol. No todo es Merol en Noruega. Se llama Jarle Bernhoft. Creo que alguna vez lo puse. Y pero este está chido porque este está en vivo. Oh, espérame, hijo. Este está en vivo. Y se ¿está llama... en vivo? Sí, a ver, acomódate. Sí. Tú cuenta y yo pongo. Yo le subo cuando ya empieces a tocar. Va. Que se ya. Dice: 3, 4, 5, 6, 7. A ver, cambié la rola. Ya. Ahora sí. Ahí va. Se llama So Many Faces. Thank you. miss all the people that greet me with a smile. Gracias, Yarle, gracias, ya. Estuvo chida tu rola. Sí, ya, bueno. Ya le puedes ir. Ya, pues, gracias, Muy buen feeling. Sí, está bastante chido. Y si pueden, búsquenlo en YouTube. Vean, ahí hay varias presentaciones que está ahí pues tocando en vivo. Y se ve mucho mejor el mérito que tiene. Al estar armando todas las cosas. Y él lo hace todo solito, ¿no? Entonces, es de estos... ¿Cómo se llaman? Bandman. Sí. Hombre orquesta, se dice. ¿Cómo le llaman? Hombre orquesta. ¿Qué le llaman? Le decimos aquí. Estamos en México. Y chavo. Sí. Se habla español. Y se dice hombre orquesta. Bueno, un hombre orquesta. Y sí, ahí lo pueden... Lo pueden topar. Está, hay un buen de cosas. Que tiene y está bastante chido. Pues ahora, ¿con qué le seguimos? Pues resulta ser, bueno, no sé si a ustedes les gusten los Boards of Canada, que son un dueto misterioso y así como muy ensoñado en la música que hacen. Y hace poco, por la onda del Record Store Day, se dejó ver en algunos lugares un vinil con música nueva de los Boards of Canada, que en realidad no era como un track así tal cual, en realidad es un snippet y trae así como fragmentos de cosas. Vale, ya. Pero obviamente, o sea, bueno, además inédito, o sea, y además supone que es música nueva, ¿no? O sea, próximamente va a haber algo, un disco nuevo de Boards of Canada. Lo que sucede aquí es que además la gente se vuelve súper loca cada vez ellos sacan algo. O sea, de hecho, yo... ¿Te volviste loco? ¿No? Ah. Como cosas así... Y eso que puedes comprar. Y ediciones así, por ejemplo, en vinil de sus discos cuestan como $200 en eBay. O sea, son cosas así como súper raras. Holy shit. Sí. Lo más raro es que de repente ellos son como muy herméticos. Warp hace poco reeditó, por ejemplo, cosas de Aphex Twin en vinil. Y hubo como mucho cuchicheo así de, oigan, pues reediten los discos de los Boards of Canada en vinil. Porque pues sí está cabrón conseguirlos. Y si los consigues, pues te cuestan un riñón, ¿no? Sí, no, man. Y no ha habido como respuesta a eso, ¿no? Sin embargo, pues sí, ya salió como esto. Que es un pequeño vinil que trae por ahí algunos nuevos sonidos de los Boards of Canada. Pero no solo eso, sino que hace poco en Cartoon Network se pasó un comercial. Durante el bloque de Toonami de Cartoon Network salió un comercial de 90 segundos de los Boards of Canada. Y entonces pues ya ahí aparecen como unos paisajes muy lo-fi y así como la cosa que les gusta a ellos. Y con más música nueva. Entonces pues ya solo hace que los fans se empiecen como a poner muy así, muy muy muy locos. Pero que Cartoon Network. Uh-huh. En Cartoon Network. Entonces, bueno, es como bien curioso porque pues, Cartoon Network ya también ha tenido como por ahí su relación de repente con algunos músicos, como en el caso de Danger Doom, que era Danger Mouse y Matt Billy, digo, perdón, y MF Doom. Hicieron un disco de hip hop e invitaban a los actores de los shows de Adult Swim, al que hacía la voz del Fantasma del Espacio y tal, así como para que cantaran e hicieran algunas cosas por ahí. Pero bueno, el chiste es que viene un nuevo disco de los Boards of Canada este año y la cuenta regresiva parece que iba a empezar. Yeah. Así, a partir de... De ahora. De ahora. Sí, esto que se oye es la cuenta regresiva. La cuenta regresiva. No, y si no conocen a los Bros Canadá, denles una oportunidad. Por algo tienen un culto así como bien extraño alrededor de ellos. Porque además sus discos son muy pocos. De larga duración solo tienen 3 discos. Y el primero es como del 97. Entonces, del 96. High Scores fue como lo primero. Y bueno, Music Rehearsed Right to Children y Yoga y etc. Dense la oportunidad de escucharlos. Déjenlos entrar a su vida. Si no, los vamos a obligar ahorita. Ahí les va. A ver, ¿qué nos vas a poner? Para que no se hagan. Se llama Airbrass Cowboy. Venga. Daivan Cowboy. Daivan. Sí. Daivan. Daivan Cowboy. De Campfire Head Face. Fue como su último disco. De larga duración, por ahí de 2008, 2007. Ya tiene un ratito. Escúchenlo, está bien bonito. dominguero. Dominguero y gustos. Sabroso. No, nada más era una, ya. Ah, era una, chavos. A ver, ya. Gracias, nos vemos. Adiós. Cuando esté el disco, regresa. Sí, hablamos. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Sí, así fue esa. Hasta nos tranquilizó de más, creo. Ah, ya, todos somos relajados. Todos acá en la... Todos relax. Relax de domingo. Bueno, que tú es como si fuera tu miércoles, ¿no? Sí. De plaza. De plaza. De plaza. Yo ya no sé en qué día vivo, ya. Sí, tus horarios van... Sí, mis horarios... Súper diferidos. Sí, ya, ya. Perdí la noción del tiempo totalmente. Pero ya, ya aprendí a vivir con eso, entonces... ¿Qué más da? Sigamos escuchando. Algo bonito. ¿Quieres la de Murphy? Sí. Venga, no, una no. vez. Nos escuchamos la rola y ya luego. Luego hablamos sí, de ella. Ya lo que no me echo una pejeta en lo que la ponemos. Sí, en lo que es. Ponemos la rola y ya. Ponemos el loop y en lo que acaba. Gracias, Peter. Gracias. Qué bien Peter. Suena, ¿eh? Que también viene Peter. Sí, ni parece en vivo, güey. Peter, sí. De tan chido que te sale. Sí, suena también. Bueno, estos. Fue Peter Murphy. La anguila. Y Peter la anguila Murphy. De Murphy. Hijo, es que ochentera soy, ¿va? Pero bueno, sí, todos tenemos un ochentero dentro de nosotros. Tú sí disfrutas el Ladies Weekend. Sí. Universal. Bueno, que no ponen a Peter Murphy, pero bueno, no importa. También disfruto Here is a... y todas las Sí, y tiene un show bueno en vivo. Yo lo vi en Puebla el año pasado. Sí, pues hay que ir, ¿no? ¿O qué? ¿Cuándo? En el Museo Diego Rivera en Aguacán. Diego Rivera. En Coyoacán. Ahí va a andar el buen Peter, que todos queremos. Coyoacaneando. Coyoacaneando, va a andar el güey por ahí. Sí. Sí, se va a chingar un café del jarocho. Y va a andar por ahí comprando. Que pues, no creo que dure 4 horas, pero. Pero va a estar bueno. Está en 440. Es general. General. Y forma parte del general. Festival del Centro Histórico. Ese festival está chido, luego traen cosas acá. Sí, han habido muy buenas cosas. También este año el Radar, que es como el pequeño festival que se lleva así a la par del festival del Centro Histórico, va a tener también por ahí algunas cosas buenas. Va a estar Sunra Orquestra, va a estar Boris, va a estar Oval. O sea, va a haber como para todos. Para que les guste. Para que le caigan. Sí, sí. Que le llaman. Que le llaman al festival. Que le llaman al festival. De la ciudad. De la ciudad. Sí, está carito. Igual a veces no se puede ir a todo, pero hagan un esfuerzo. ¿Vale? Sí. ¿Y ahora con qué nos vamos? Con una de. Ah, no, tú tenías. Yo acá a gritar. Pero no. Tú grítalo. De tu playlist. Grítalo de tu ronco pecho. De tu ronco pecho. Vamos a poner algo de. De tu ronco playlist. Vamos a poner algo muy bonito de David Sylvian. Que David Sylvian también, siguiendo un poco la onda ochentera, fue el vocalista y líder de Japan. Que no fue quizá tan importante como Bauhaus, así como en trascendencia. Pero él es muy bueno. Y esta canción ya es como de su etapa solista. Y ayer estaba precisamente como platicando con unos amigos acerca como de... Pues, ¿qué tranza con David Sylvian, no? Porque sus canciones por lo general sí hablan así como de cosas un poco tristes. O sea, en general su mood de repente como que tiene algunas frases por ahí que son como un poco grises, melancólicas, etc. Pero nunca es como una depresión por depresión, ¿no? En realidad como que sí te da como el abanico así de, pues de los sentimientos, ¿no? Un poco también por ahí de esperanza de repente en las cosas que canta. Y ya son clavos en las letras, pues ahí el señor tiene de todo. La voz y la lírica. Entonces pues esta se llama I Surrender. Les va. I opened up the pathway of the heart. The flowers died embittered from the start. That night I crossed the bridge of sighs and I surrendered. I looked back and glimpsed the outline of boy, his life of sorrows now collapsing into joy. And tonight the stars are all aligned and I surrender. My mother cries beneath the southern sky. Surrender. guarding angels and the poets of the night. Bring back the trophies of the battles that we've fired. Searchlights fill the open skies and I surrender. Qué buenas canciones. Sí, esta la pueden encontrar. Bueno, yo recomiendo más como la compilación, que son dos discos que se llama Everything and Nothing. Entonces trae como canciones de su etapa de Japan y otras que ya hizo ahí por con Ryuichi Sakamoto, con Robert Fripp. Es el todo y el nada. Exacto. ¿No? Sí, un disco es Everything y el otro es Nothing. Exactamente. Entonces, pues, ahí estuvo el I Surrender. Muy bonita. Ahí si luego se quieren como clavar más con lo que escribe el señor, pues tópenlo. Sí, está súper chida, tiene acá con las flautitas y... Sí, luego les pondremos algunas otras cositas. I Surrender con esa forma. I Surrender, precisamente. Sí, está muy padre. Sí, voy a toparlo. Una vez. Playlists. Sí, escuchen por ahí, él tiene varios discos muy bonitos. ¿Y este fue de dónde salió o cómo? Él era de una banda llamada Japan. Ah, sí, Japan. Pues tenía como la onda glamurosa un poco. Traían la influencia de David Bowie y de Roxy Music, pero ya como un poquito más ochenteroso. Entonces, poco a poco se fue haciendo como más elegante lo que hacían. Ah, esa es la palabra. Ya, elegante. Señores, la elegancia encarnada. Surrendera. Surrendera. después de... Y pues nada, que ahorita por aquí nos estábamos topando con que... ¿Con la playera del negro? Bueno, es que nos estamos riendo de una estupidez mientras ustedes lloraban con la canción de David Sylvian. El detrás de... el detrás de cámaras. Ponla ahí en el chat. Se les voy a poner una foto en el chat. Está muy, muy mala, un chiste gráfico. Sí. Una mala jugada de la vida. Un chiste oscuro. Humor negro. Humor negro. Pero no, está muy, muy chiste. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si quieren reír un segundo, ahí está. Arderemos en el infierno por reír con esto, pero. No, bueno, está. Ya se los puse. En el chat del tarde, ya se los puse. Demasiado tarde. Estamos condenados. Condenados. Pues ahí les voy con una yo. El duelo acá. El duelo de miradas. De, voy a poner del. Es del último de Zombie. Que para. Salió el año pasado. Se llama. Where Were You? In 92. O sea. En el 92, ¿qué andabas haciendo? Ya sé lo que hiciste en el 92. Así. Sí, pero está súper. Está súper loco. Está bien bueno su onda para los que no lo conocen, ahorita lo van a calar, pero está. Está rico suave. Sí, está muy rico suave. Está, o sea, tiene un sonido muy. Muy rico suave. Muy rico. No, sí, ya muy característico. Yo nada más había escuchado así bien el Dedication, que fue del 2011. Sí, me gustó y todo. Y ya me encontré este y dije, a ver. Ahí pero les va. Sí, está muy enfermo. Y hay una. Ahí les va esta. Son dos. Tengo que poner las dos seguidas. Es una que dura un pedacito. Y de hecho se llama Daft Punk Rave. Venga. Hablando acá de este. Y le seguirá la otra. Bueno, es... El playlist, como siempre, está en nuestras vidas. Bueno, ahí les va esto de Zombie. Break it, fix it, try it, change it, feel, upgrade it, buy it, use it, use it, break it, fix it, use it, break it, buy it, use it, break it, fix it, try it, change it, feel, upgrade it, buy it, use it, break it, fix it, try it, change it, feel, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, buy it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, buy it, use it, use it, break it, fix it, use it, break it, try it, use it, break it, fix it, try it, change it, feel, upgrade it, try it, use it, use it, break it, fix it, use it, break it, try it, use it, break it, fix it, try it, change it, feel, upgrade it, try it, use it, break it, fix it, try it, change it, feel, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shores of Orion. I watched seas glittering up to 10,000 games. Rain. Ahí estuvo. Estuvo buena esa. Oscuro y poderoso. Oscuro. Sí, me latió. Sí, ah, si a ti nunca te gusta eso. Como para echar el estrobo. Ándale, para echar el estrobo. Sí, estrobosa. Me acuerdo un poco como a. ¿Cómo se llaman estas? Ay, les cantan. Star the Fire. Ay, Prodigy, Prodigy. Sí, se me olvidó. Sí, tiene como influencia bien noventera. Noventerosa. Como de esas cosas que. El Prodigy medio le movía así como. Sí. De todo un poco. Sí, sí, está chido. Y pues no sé si como el disco es así continuo, es como un super set list. El disco, entonces pues, no sé si acá el corte. Si lo dejas, así se va, es un set list. Tal cual. Parión. Ajá, Parión. Es como un remix. Non-stop. Fiestero. Non-stop. Reivero, ¿no? Fiesta 2000. Reivero. Fiesta de espuma. Sí, está de espuma. De espuma. El rave. Sí, está chido el nombre, ¿no? Daft Punk Rave. Sí. Daft Punk Rave. Me encanta si les gustó la de Daft Punk. Ya sé que habían puesto ahí un cachitín. Seguimos sí. Hablando de Daft Punk. Creo que Daft Punk va a ser tópico de aquí hasta que. Hasta que salga completo. Hasta que y vengan después, a México. Que vengan. Hasta que vengan. Y luego que salga en vivo. Y luego, sí, tiene como su etapa, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea. Ahorita es la expectación porque va a ser el sencillo y el tracklist y luego ya van a salir muchos fakes piratas por ahí seguramente, muchas descargas así sí, que ¿no? Van a ser pura guasa, luego ya después sale el disco y entonces todo el mundo lo comentará y unos dirán que es muy bueno y otros dirán que es pésimo y luego vendrán los remixes y después vendrá la gira. Sí, es un ciclo natural. El ciclo natural. El ciclo natural. De Daft Punk, sí. Pero está loco, ¿no? ¿Cómo estos güeyes generan ese tipo de expectativa? O sea, yo no recuerdo. O sea, ya tiene tiempo que no hay un disco así. ¿Tanta expectativa? Ajá. Es que. Y más en estos tiempos de la web, donde ya. Hay tanta música. El David Bowie generó mucha expectativa, pero. Dejó pasar un así como muy corto. Entre que liberó la canción y salió el disco de David Bowie, fue como así. Ah, en el caso de Daft Punk, pues sí están como que. Sí, de a poquita, de hecho. Están trabajando a la gente, sí. Sí, muy loco, ¿no? O sea, sí lo venden bien enfermo, o sea. Sí, es no, además creo que. Como que. Se han dado como mucho tiempo para sacar otro disco, más bien. Lo que implica que mucha gente siga como esperando algo. No como en el caso de los Strokes. Que ya la gente pues ya no espera nada. Ya, no espera no gran se puede cosa de ellos. Más. No, sí, pues es mala onda, pero. Perdón, we love you. We bueno, love you, no. Julian. Ah. Juliancito. Juliancito bravo. Pero, yo creo que va a ser un buen disco. Voy. Sí, es que está muy dance, ¿no? Muy. Están ellos haciendo lo que mejor saben hacer. Entonces, sí. Le están tirando lo seguro. La verdad, si un punto negativo tiene por ahí es que muy probablemente va a ser predecible. Sí. Pues puede ser. Pero no quiere decir que vaya a ser realmente malo. No, pues de hecho no. O sea, por ejemplo, la de Get Lucky no está tan locochona ni tiene nada del otro mundo, pero. Sí, pero justo como que lo han hecho tan breve, bueno, no tan breve, sino tan aterrizado ya todo lo que trae que pues, no necesita ponerle acá miles de arreglos ni siquiera de, por ejemplo, de acordes ni nada de este tipo, o sea, está muy armada, es una rola normal, trae todo lo que cualquiera sí trae, pero suena muy bien, o sea. Está amarrada su onda, además como que sí quisieron regresar con la onda de los colaboradores, cosa que pues no pasaba desde Discovery. Eso o sea sí, que tenía por ahí algunas colaboraciones tanto en remixes como en vocales por ahí, invitadas. Y ahora pues ya se van por la grande, ¿no? O sea, sí invitan gente que finalmente pues les va a dar también como ayudar a que los fans pues lo busquen, sí. A ver, a ver. Cuando venga les pasamos el link. Es más, eso es lo primero que vamos a hacer. El momento en que encontremos un link que funcione el disco de Daft Punk, se los vamos a poner. Sí, que estén ahí pendientes. En el... Sí, escucharlo completo. En el playlist, sí. Que a mi hermana no le gustó la canción, ¿No? No, y pues mi hermana es bien fan. ¿De ellos o del género? No, de ellos. ¿Tampoco? Sí. Ay, pero por su güey, ¿no? Bajas. Ay, no sé, siempre bajas. Me dijo así de... No, es como de adulto contemporáneo. No. Y yo... Oh, ¡chale! Sí, se me acaba de hacer de Rafa Gómez. ¡Chale! Pero pues está buena. De adulto contemporáneo. Sí, sí, sí. Ah, pues, ¿y no le preguntaste así como que por qué? Nice. O nada más era... Para que te quería mostrar. Ah, sí, bueno, pero sí, bueno. Porque me vio bailando a Cata feliz, que a lo mejor fue... Sí, te arruinan la felicidad, sí. A veces la gente así es trolera. Así es, sí. Ahora que lo pienso, chavos. Sí, no les hagan caso, chavos. No, cierren hermana. Sus ojitos, vayan a su lugar feliz. Cierren sus ojitos. Bueno. Con tu dedito. Pues ahora ya casi. Ponte una de Daft Punk. De las viejas. No, nunca pusimos que es Loki, pero como que ya, ¿no? No, ya, no, ya está de más. Todo el mundo lo escuchó. Ya lo escuchó, o sea, hasta el hartazgo. Ponte una de Daft Punk, una de las viejas. Si no la hubieras escuchado tú, tal vez tú, pero, pues. No, ya. Pero pues ya. Ya está cualquier otro está. Bueno, está bien, de las viejas tampoco, ¿no? Ah, de las viejas sí puede ser. Es que fue. Mira, dije. Es una de Daft Punk. Y justo en ese momento. La falta de comunicación en este lugar. La tensión en este lugar. La tensión, ¿cómo crece en esta? No es cierto. No, de atención. No seré con Profeco, pero bueno. Profeco. Dale, Daddy. Pues ponte por ahí algo bonito que encuentres. We are the robots, bitches. Ahí les va, la de Davis. La de Davis. Daft Punk. It's in the house. It's in the house. Para que bailen. Gracias, Daft Punk, por venir. Suena bien. Denle. épico, Daft Punkesco, pirámide con luces y todo, todo. Y amor. Tacha, tacha. Y tacha, tacha. Y tacha, tacha. Tacha, tacha, tacha. Y tacha, tacha, y Pedro Infante murió. Bueno, pues para cerrar, vamos a hacer un experimento. Vamos a descubrir a un tipo. Bueno, que está bien raro, pero sí. Su papá es chido. No lo has escuchado tampoco, ¿va? ¿A quién? A este, güey. No, a Benito Cerati, el hijo del bello durmiente Gustavo Cerati. No, yo tampoco. Es su primogénito. Tiene un look muy... Tiene un look muy Tokyo Hotel. Ajá. Muy la cochón. Sí, es cierto. Muy Tokyo Hotel, él. Sí, pero... Aparte está bien morro, ¿no? Es del 93, tiene 17 años, ¿no? Ah, sí, 17 años. Tiene como 20. Ah, no es cierto. Entonces, perdón. No es callado. Falla la matemática, ya no es callado ni tímido. Ni inocente. Ya no tiene la mirada. Bueno, la mirada no se le ve porque tiene un fleco ahí. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Pero, tapándole bueno, el oclayo. Ya no es callado, tímido y inocente. Su banda se llama Zero Kill. Nosotros no lo hemos escuchado, pero nos acabamos de topar con ello. Y se los vamos a poner. Pásale, Benito, ¿cómo estás? Ya nos dicen qué tal les pareció. Sí, vamos a ver. Sí, sí, sí, está muy gacho, pues sí, ya. Sí, si está muy gacha, tendremos que quitarlo. Quitarla, obviamente. Pero esperemos. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así. Venga. A ver, ¿cómo dice? Zero Kill, ¿eh? Se llama. Esta rola se llama. No, Automática Lunática. Automática Lunática. Caer al mar. ¿Qué hubo? A ver. ¿Qué tal? A ver, juzga. No, en realidad yo pensé que iba a sonar a cualquier otra cosa menos a eso. Yo pensé que iba a estar acá más Tokyo Hotel. Exacto. No, por el look, pues sí, pensé que iba a estar así como más... Ahora... No sé, entre cortándose las venas o más ponchadón. Sí, sí está... Ahora, no me gusta su voz. Está bien aquí, ¿no? Su voz no me gusta, pero en música trae como la onda Cerati Melero. Ajá, sí. Claro. Totalmente. Me recuerdo esa de Cerati, la del primeras puente, ondas, ¿no? Solistas de Cerati. Por ahí va. ¿Qué? ¿La del puente? ¿Cómo se llama? Ah, sí. A mí me recordó el disco de Cerati con Melero. Entonces, not bad. No, pues not bad. También habrá que ver qué más. Debería de trabajar en ese look porque está medio raro. Ay, las es armónicas, ruca, ¿no? Acá, ay, estos jóvenes y esos pelos que trae. Y sus pelos. Saludos a Jebus, que ya no llegó. Ah, no, ay, perdón. Iba a volver con todo. No dije nada. No, pasó. No es cierto, Jebus. Eres el mejor. Eres el mejor. El mejor. Sí, pero pues, por ahí andaba. Entonces. Andabas una sesión de fotos acá. Medio acá. Sí. Medio poderosa. Pues bueno, vámonos. Ya se nos gastó. Nos vamos. Nos vemos el siguiente domingo. Exacto, a las 4. Recuerden, son los domingos. Recuerden, ya está el podcast en iTunes. Y recuerden que pues, igual se pueden suscribir, que es gratis. Que van a estar los textos chidos con reseñas, bueno, comentarios y opiniones musicales de todo el staff. Ah, ya puedo decir de todo el staff. Ya somos muchos. Y entonces léanlos, ahí están en play-me.mx o play-me.mx. Ay, véanlo. Sí, ya saben el sitio. Ya saben. Habrá muchas sorpresas. Imagínense cosas maravillosas. Maravillosas, sí. Justo aquí, en este espacio, algo maravilloso. Algo maravilloso. Espérenlo. Sí. Espérenlo y pues descárguenlo y listo. Y díganos qué onda. Dejen sus opiniones. Sale pues. Sobre el show. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos iremos? ¿Le sobraba material a ustedes? ¿Qué nos sobraba? Sobraba una cancioncita por aquí del buen Soul Kid. Se llama Out Getting Ribs. Este también está bien chamaco. Yo creo que están como de la edad por ahí más o menos. Y es talentosillo el niño. Órale, sí se ve bien morro. Sí, está súper morro. Sí se ve así, pero morro. Soul Kid. La canción se llama Out Getting Ribs. Pero su voz no suena para nada como la de un niño. Tiene voz de hombre. O de hombre. Vientos, ya está. Con esa. Nos despediremos. Nos despediremos, sí. Y gracias a todos. Gustazo, muchachos. Gustazo. A ver si te das una vuelta más seguida. Sí, ya. Sí. Mis roles. O que estés por ahí. Y pues, como ya saben, aquí estaremos. Aún hay más. Voy a picarle una y más. Chido. Gracias. Digo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. A todos. Sí. Vayamos. En paz. El play ha terminado. Thank you. pain run through my blood. Well, my tongue was in love, but my heart was left above. I've got to believe in that. I thought I'd never be shut down. But girl, I'm black and blue, so beaten down for you. Well, I'm beaten down in blue. I can't escape my own escape. Even more when it's sweet to the taste. Red stairs lead sense astray. I look up and see for faith. But girl, just lean over and say, lay me down. Take my crown, she's submerged in doubt. Sorry. But wait, I'll make my last request. See, this could be the best. The blue I need to rest. Well, I've been broken down. So much has lost it now. I just stop and say, girl, don't you worry about it. Play Michelle.